Milán. Ya llegó la nueva Navidad. Felicidades para ti en esta Navidad. Te doy en ritmo de alegre, cha cha cha. Felicidades para ti en esta Navidad, te doy en ritmo de...